Hi, this is Steve Baccaranda. I'm director for Baccaranda Film Productions at iBehind the Scenes. Welcome to United Latin Talents, facefilmmaker.com. You can mute this message into the middle of the screen. In United Latin Talents, you will find the most qualified and professional talents of the radio, film, and TV-like actors, producers, directors, photographers, voice talents, voice producer for your projects. You can browse through a large database of talents like actors, TV and radio announcers, cameramen, producers, DPs, cinematographers, art directors, and much more. Our website is designed to help you to find the perfect talents you need for your project. Whether you need actors and voiceover in English, Spanish, or any other language, we can help. We have a lot of professional talents for you. Your satisfaction is our high priority. If you have a question set anytime, please email us as soon as possible. We'll be happy to help you. Please tell your friend about this website. Once again, welcome to United Latin Talents in facefilmmaker.com. Hola, quienes habla es Steve Baccaranda, soy el director de Baccaranda Films Production and iBehind the Scenes. Sean todos ustedes bienvenidos a Talentos Latinos en facefilmmaker.com. Usted puede detener este mensaje en el medio de la pantalla cuando usted lo desee. En Talentos Latinos usted encontrará los más calificados y profesionales talentos de la radio, teatro, cine, televisión, tales como actores, productores, fotógrafos, directores, camarógrafos, sonidistas o cualquier tipo de profesionales como locutores, todo esto para su proyecto. Navegue a través de nuestra larga base de datos de talentos que hemos hecho para facilitarle el trabajo. Usted encontrará fácilmente el talento perfecto para su proyecto y cuando usted necesite profesionales reconocidos como actores o locutores en inglés o español o cualquier idioma, nosotros podemos ayudarle. Su satisfacción es nuestra más alta prioridad. Si usted tiene alguna pregunta, puede contactarse con nosotros por email a cualquier hora. Estaremos contentos de poder ayudarle. Por favor, coméntele a sus amigos acerca de este sitio. Y una vez más, bienvenidos a Talentos Latinos Unidos en facefilmmaker.com.